Marcos, le hago una pregunta. Recientemente, diputado, y por unanimidad prácticamente, ¿no?, aprobó esto que tiene que ver con el fortalecimiento de la justicia penal federal aquí en la provincia de Santa Fe. La iniciativa fue al Senado y ahí hubo una suerte de bloqueo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no pueden avanzar estas iniciativas cuando estamos hablando todos los días en Santa Fe de inseguridad, ¿no? Vamos a ser claros. Fue indignante y vergonzoso lo que pasó en el Senado. Y te voy a describir que todo el trabajo que hicimos en diputados construyendo este partido del bien común, coincidiendo y coordinando, consensuando los legisladores de todos los partidos políticos, porque priorizamos que primero estaba Santa Fe y los intereses de Santa Fe. Y lo más importante de todo era que teníamos la posibilidad de ganar tiempo y de forma inmediata. El miércoles se sancionó en diputados, el jueves se le sanción definitiva en senadores. Pero, ¿sabes qué pasó? Y eso es lo indignante de ver cuando algunos dicen que representan a Santa Fe y se levantaron y se fueron, cuando llamaron de la bodega de Mendoza, diciendo que no querían la ley de alcohol cero. Y como no querían la ley de alcohol cero que se trata en el Senado, les pidió a todos los legisladores, juntos por el cambio, radicales, socialistas, a Lozada, Escarpín, Cornejo, a la cabeza, que se levanten y se fueran, e hicieron todo el show papelón e indignante que se realizó, no permitiendo que Santa Fe ya tenga la ley de fortalecimiento de la justicia, que se haya consensuado, que se designen los jueces para las vacantes que se necesitan para la ciudad de Rosario, dándose una señal clara de unidad desde el espacio político, primero la acción de fortalecer a los que tienen que perseguir el crimen organizado. E insisto, fue indignante ver cómo Lozada, Escarpín, ante el llamado de las bodegas que recibió Cornejo, se levantaron para no tratar la ley de alcohol cero y después buscaron excusas para tratar de justificar su acción vergonzante e indignante. Ellos son representantes de Santa Fe y del pueblo de Santa Fe, no de empresas que llaman para que no salga una ley que es muy importante y que debería ser sancionada ya, la ley de alcohol cero en las rutas nacionales. Y además no tomaron ni en cuenta el ejemplo que hizo Cervecería Santa Fe. Cervecería Santa Fe, cuando se votó la ordenanza del alcohol cero en la ciudad de Santa Fe, hizo campaña de responsabilidad social empresaria. Ellos mismos tomaron la iniciativa del conductor responsable. Mira la diferencia de responsabilidad, de arraigo en su tierra y de compromiso con su gente. Acá queda demostrado que cuando tienen que votar a favor de la gente, Lozada y Escarpín, votan en contra. De la misma manera que votaron en contra de la moratoria para que la gente se jubile, de la misma manera que votaron en contra sus diputados cuando había que crear el fondo específico de seguridad para la provincia de Santa Fe de 25.000 millones de pesos que iba a salir del pago de ganancias que nosotros proponíamos. Votaron en contra que los jueces pagan ganancias y nos quedamos sin los recursos. Ahí se ve qué representa cada uno. Imagínate si gobiernan Santa Fe.